previsiblemente setentosa. Vamos a escuchar mucha música de los 70 y, por supuesto, vamos a escuchar música de los 70 que tenga contenido social. A ver, vamos a responderle a Rivalofa al aire, si les parece. A ver. A ver si podemos... ¿Estamos ahí, Giselle? Hola. Ahora sí, te escuchamos. Bienvenida hasta que vuelvan los abrazos. Gracias por la técnica al doctor Nicolás Carral, a quien veo allí también. Estás al aire, Nico. No, no estás hablando, pero estás al aire. Así no, que... no está hablando. Solamente yo no quiero salir. Está bastante dormido. Lo acabo de despertar. Eso es muy feo. Pero bueno, no, yo lo estoy viendo. Eso no lo voy a compartir con la audiencia hasta que vuelvan los abrazos. ¿Cómo va allí? Bien, todo bien. Buen día a quienes están escuchando también. Bueno, yo también... No sé qué estuviste contando. Yo también estoy dormido, así que en todo caso te pido el favor que hagas el doblete e intentes despertarme a mí también un poco. Me pasó lo siguiente esta mañana, solo tiré la consigna hasta ahora. Me pasó lo siguiente esta noche. Me desperté a las 5 de la mañana pensando en que hoy tengo que salir por razones laborales. Y quiero contarles, no es joda, lo estoy diciendo en serio. Me dio miedo pensar que tengo que salir, que tengo que dar una vuelta importante en la ciudad por trabajo y tocar cosas y así, y me dio miedo. Entonces, porque me dio miedo más que nada por lo que uno después puede traer a casa, ¿no? Y a sus seres queridos. Entonces, bueno, me costó muchísimo volver a dormirme. Yo últimamente, cuando me pasa eso, las pocas veces que me pasa, me prendo la tele y me pongo a ver alguna serie de las series, porque con Euge nosotros tenemos series que compartimos, y como sabemos que muchas veces el otro se queda dormido, tenemos series para ver solos, de manera tal que la serie que estamos viendo juntos, si uno se duerme, el otro no la puede seguir. Pero es tajante la decisión, ¿eh? No se puede seguir una serie que estamos viendo juntos porque el otro se durmió. Surgen los reproches después. Bien. Ah, te dormiste de 5 minutos, cosa que, aunque sea alternativa, siempre existe el carajeo porque alguien se durmió antes. Entonces me prendí la serie que estoy viendo solo, que es la segunda temporada de Sex Education. Serie inglesa, es muy loco. Convivo con alguien que está en el postítulo de Educación Sexual Integral y la estoy viendo solo esa serie, pero en realidad, para quien vea la serie, está bueno, tiene como eje la educación sexual en la adolescencia, pero es más una comedia, digamos, con la particularidad de las comedias inglesas, ¿no? Que tienen un humor como muy, muy particular, que a mucha gente no le hace ni media gracia, y a mí me cae muy bien. Es muy divertida. Es muy divertida. Bueno, eso, no conté nada, solo dije que nuestra consigna es quiénes son los insufribles de esta cuarentena. Eso, exactamente. ¿Y contaste que te podés comunicar al 11-31-81-31-26? No. No, bueno, o sea, repetimos entonces. O sea, 11, no dije la consigna, pero no les dije cómo pueden hacer para comentarnos. 11-31-81-31-26. ¿Quiénes son les insufribles de esta cuarentena? También conté que el sueco Lorquipanice, el querido Carlos Lorquipanice, sobreviviente de la ESMA, eligió una lista muy representativa desde lo etario, una lista setentosa, pero no sé, a mí me gustó. Sé si te percataste de otra cuestión también. Son temas que podrían estar musicalizando todo hasta que vuelvan los abrazos del día de hoy, porque, por ejemplo, hay un tema que dura 16 minutos. Sí, sí. Bueno, hay un tema que dura 16 minutos que es cortina de un programa de acá. Ya te voy a contar cuando lo pongamos al aire. Pero elegí una lista que va a estar piola. Me parece que va a estar piola arrancar la mañana y transitarla hasta las 12 con buena música. Eligió buena música, eso es lo que creo que vamos a coincidir en que eligió buena música. También vamos a estar ahondando en diferentes temas. La otra cuarentena se va a tratar de, bueno, la gestión bajo control obrero. Hoy va a estar Andrés Blanco, trabajador de Facimpac, la Exanón, fábrica emblemática de lucha y, bueno, la conquista, ¿no?, de tener una fábrica bajo control obrero. Queremos saber cómo la están bancando allá en Neuquén, Sabemos que algunas empresas tuvieron algún beneficio del Estado. Queremos saber si ese beneficio llega a las fábricas autogestionadas. También vamos a estar acá por la ciudad de Buenos Aires, muy cerquita de donde estoy yo, en el barrio de Flores. Está el Centro de Formación Profesional número 24, que está haciendo desde hace un tiempito, casi desde que empezó la cuarentena, unas mascarillas que están entregando a distintos hospitales. Sí. Bueno, tienen unas máquinas 3D, que a mí siempre me llamaron bastante la atención, y bueno, con estas máquinas 3D que juntaron de varios centros de profesionales, están realizando estas mascarillas. Bueno, también queremos ver cómo les está yendo, cómo se están bancando. A mí me intriga bastante eso, cómo llegan los materiales. Justamente en el día de ayer, uno de nuestros funcionarios hablaba de la venta de mascarillas, tal vez sean otro tipo, pero bueno, los sobreprecios que se intentan vender. Decía, a una de las empresas de salud se les vendía un precio y al PAMI, por ejemplo, se les intentó vender otro precio. Entonces, bueno, estamos hablando de materiales caros, hablamos de materiales que en este momento, bueno, están contando con algún sobreprecio por algo en particular, tal vez. Bueno, hay varias incógnitas y, bueno, tal vez nos puedan tratar de ayudar a desenredarlos. Sí, sí, sí, está muy bueno lo que están haciendo y además tomó un camino, un recorrido que creo en un punto, bueno, lo veremos con Legeveris cuando charlemos con él, pero yo creo que no esperaban, me parece que ellos esperaban por ahí abastecer a los hospitales más cercanos, pero no sé si esperaban más que eso y les están pidiendo de todos lados, un poco también como muestra de que el Estado en la Ciudad de Buenos Aires está bastante, bastante ausente, ¿no? Sí, se me vino también a la cabeza un poco esto, mientras un montón tratan de especular, algo que también mencionamos, ¿no? Por ejemplo, las trabajadoras de la textil Neuquén, también otra fábrica bajo gestión obreros que está haciendo barbijos y entregándolos al sistema de salud, que se había puesto a disposición, ¿no?, del sistema de salud sin ningún interés económico, ¿no?, otras cabezas. Totalmente. Che, me acordé de un con lo que veníamos hablando de las mascaritas, me acordé de una canción de mi infancia. Y me pregunto si se va a poner de moda de vuelta esta canción que escuchaban mis tíos y mis viejos en el auto, sobre todo. Recuerdo mucho escucharlo en viajes de vacaciones en cassette, ¿no? Claro. A ver. Creo que sé lo que va a empezar a... Bueno, que ya está sonando, pero que se va a empezar a cantar. Y si es ese, me encanta. Pero bueno, ¿se refiere un poco más al corso, puede ser? Como, claro, como es una... Me encanta. Como es una canción de mi infancia, que hacía muchos años que no escuchaba, no sabía que tenía una intro tan grande antes de que apareciera la voz increíble de Julio Sosa. Esa es alegre, la mascarita. Esta es alegre. Che, ¿qué es instrumental esto? Lo adelanto un poco, A ver. De nuevo el carnaval invita a ser feliz. Vamos a gozar una vez más. Bueno, no habría carnaval si hubiera pasado esto en febrero, ¿no? Se hubiera suspendido el corso. Mascarita, en una noche de carnaval te conocí. Creo que la próxima consigna es barbijo o mascarita. Digo, ¿qué elegís de las dos? Porque hay mucha gente caminando por la calle con como si fueran chapistas, soldadores, ¿no? Bueno, desde el PRO se está proponiendo otra acepción, que es tapa boca nariz. Claro. Para mí va la mascarita esa, justamente la que hacen los del CFP, porque yo tengo ese gesto de tocarme la cara mucho y me lo voy a tener que quitar, y me parece más fácil tener un impedimento a quitarme la costumbre. ¿No hace mal a los ojos? ¿Cómo? ¿No hace mal a los ojos? Ah, puede ser. Mascarita. Igual, este no es el tango que se me vino a la cabeza. No, a mí tampoco. Hay otro. El otro es el de Alegre Más. Ese fue el que quise poner. Pero bueno, YouTube es así. Fíjate, bueno, buscalo después el de Julio Sosa. Dale. Y mientras tanto, arrancamos con la lista musical del sueco Lorky Panizzi. Arrancamos con el primer tema, ¿te parece? Dale, antes saludamos a las radios compañeras que nos retransmiten como Radio Presente, Radio Sur, Radio Che Guevara de Rosario, Radio Nauta de La Plata, que le decimos buenas tardes, Radio Huarquén, Corruz del Budi del sur de Chile. Un abrazo a las radios compañeras, a los compañeros y las compañeras que las realicen y a sus oyentes. Lo encontré. Te lo pongo adelantado, mira, un cachito. Bueno, lo dejamos para después y lo escuchamos enterito. Y arrancamos la mañana con la lista que corresponde, porque me estoy metiendo en el tema musical que no es mi rubro el día de hoy. Me estoy tomando una atribución por la que seré cruelmente castigado después. Así que vamos a escuchar, si les parece, un temazo. Realmente es un temazo de la historia primigenia del rock nacional. Se me mete Julio Sosa a todo lo que da. Bancá, Julio. Julio, ahora no, Julio. Más tarde, no se hace así. Ahí está. Ah, y esto te parte la cabeza, ¿eh? Que te da la vida, da un tiempo para decidir, eligiendo inteligentemente, todo el mundo podrá ser feliz. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Si quieres ser un terrible vago, todo el día pasa arriba y a dormir. O elegiste ser un tipo capo, siempre serio y que da temor, deberás tener. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Como todo clásico, esta es la versión. Esta es la versión inicial, la que rompió cabezas, pero no es la única versión sobre este tema, ¿no? Ni mucho menos. Con la impronta un tanto psicodélica, rock nacional de Suéter, ¿no? No me gusta, ¿eh? Prefiero la original. No, banco Suéter, pero no, esta no, prefiero la, no, de la original. O incluso prefiero esta, que seguramente vas a preferir vos. Todo el mundo podrá ser feliz. Versión que grabó Charly García con la guitarra y también algo de la voz de Claudio Gabis, que es el guitarrista además de Manal, fue el guitarrista de Manal. Era la época en la que García empezaba a declinar ya, pero es una muy digna versión porque hay pocos rockeadores al piano como él, ¿no? Me niego a esto de la declinación. ¿Viste cuando tenés a alguien y no querés ver porque siempre querés ver todas las cosas buenas? Eso de la declinación de Charly, tengo una negación tremenda. Hasta que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. Y arrancamos con el recorrido de las voces de quienes están al mando de la Argentina en este momento. Y arrancamos como todos los días, o casi todos los días, con Carla Bisotti, Secretaria de Acceso a la Salud, en el informe diario desde el Ministerio de Salud. Y habló precisamente de los argentinos que están fuera del país. Generar estrategias de identificar a los argentinos o residentes en Argentina que están en el exterior, definir su situación clínica, digamos, su situación familiar, a dónde van a regresar al país y generar todo un operativo de control al ingreso durante el viaje, control al llegar al punto de entrada en Argentina. Habló, en cada informe se puntúa sobre algún tema específico. En el día de ayer fue la repatriación de los argentinos y el acompañamiento que les van a estar dando, tanto los que vengan por aire como por tierra, y bueno, hacer ese seguimiento y también del cuidado de las familias. Dice, muchos van a ir o muchas van a ir a casas donde también ya hay gente, ya hay personas viviendo, bueno, hacer el cuidado también de estas personas. Es el... Don Carlos, sí. No, quiero decir solamente que... No hay un término medio para Bisotti, o es el lanzamiento público, porque no es una primeriza de la política, pero es el lanzamiento público de una gran carrera, o es no puedes aparecer nunca más, digamos, ¿no? Depende cómo termine el partido, pero la verdad es que hasta ahora viene impecable en la comunicación de algo que es muy difícil de comunicar, ¿no? Y todos los días, todos los días, yo sé que ya lo dijimos, pero me parece que es necesario resaltarlo, porque además siempre nos quejamos de los funcionarios y decimos cómo falla en la comunicación. Es más, el peronismo viene de un gobierno que tuvo como una de sus fallas esenciales el modo de comunicar, y parecen como haber entendido que hay gente que da y gente que no da para hacer comunicación más allá de los roles políticos que tengan. Pero además parece, cuando uno la escucha, no parece solo que está comunicando, sino parece una mujer ubicada que hace bien política, ¿no? Da esa sensación. Yo no la tenía mucho de antes, pero... Bueno, vos fíjate que no me parece casual que Alberto Fernández ya la haya destacado varias veces. Cuando hablan de bajar los sueldos, una de las que puntualiza es a Carla Bisotti. Dice, yo no le voy a pedir a Carla Bisotti que está acá a las 7 de la mañana y se va a las 11 de la noche en bajarle el sueldo. No es casual, me parece que tiene correspondencia con esto que estás resaltando vos ahora, que me lo marcaste. Puede ser. Quien estuvo ayer junto a Carla Bisotti fue Juan Carlos Escobar, desde la Dirección de Adolescencias y Juventudes, y explicó que era fundamental estar alertas, atentos a la salud emocional de adolescentes, en cuidar a nuestros jóvenes de la salud, decía, física y emocional, y dijo un montón de cosas también para resaltar, pero primero vamos a escucharlo. Es importante tener en cuenta algunas situaciones particulares como abuso sexual o sospecha de abuso sexual, consumo problemático de sustancias o intento de suicidio. Estas son urgencias y obviamente también deben garantizarse la atención más allá del contexto de pandemia. En algunas provincias se están desarrollando asesorías en salud integral en escuelas secundarias. Frente a la suspensión de clase, también estamos adecuando estos asesoramientos de manera virtual para poder garantizar un canal de escucha. Él lo que puntualizaba decía, bueno, se supone, lo que se está diciendo por estadísticas, que los adolescentes no son un factor de riesgo, pero sí hay que prestar atención por la situación que pueden estar transitando. También me llamó muchísimo la atención en este tipo de ámbitos escuchar, por ejemplo, discursos que tengan que ver con el género. Bueno, primero habló con lenguaje inclusivo. Y después también, por ejemplo, hizo una puntualización sobre, está bueno que los adolescentes, tanto varones como mujeres, puedan ayudar, desean las tareas del hogar, y tener una especial atención en no recargar a las mujeres sobre los hombres con estas tareas de cuidados y de higiene, uh-huh, y que esto sea equitativo. Me llamó a mí poderosamente la atención que se puntualizara en ese ámbito. Sí, es cierto. Pero bueno, él eligió destacarlo, Juan Carlos Escobar, que es de la Dirección de Adolescencias y Juventudes. Si dijo ayudar igual, la cagó, ¿no? No. Ayudar como a las familias en esto de la colaboración. No me acuerdo si usó la palabra ayudar. Igual en general el ayudar lo criticamos cuando el hombre te dice a una mujer te ayudo, ¿no? Claro. Pero bueno, acá hablaba de les hijes que puedan colaborar con las tareas, los quehaceres domésticos y con las tareas de cuidado. Alejandro Bonelli, titular del ANSES, ayer en conferencia de prensa anunció que el Estado Nacional destinó 80 mil millones de pesos para el ingreso familiar de emergencia como política pública para paliar estos efectos de la crisis. Y también anunció que hay una nueva fecha para cargar datos y poder acceder al ingreso familiar de emergencia. Estamos habilitando a partir del día 22 de abril una nueva instancia para que todos aquellos que tengan que actualizar datos, para todos aquellos que hayan tenido alguna novedad de tipo personal o socioeconómica que amerite ser incluidos en este beneficio, puedan hacerlo. Hasta ahora los beneficiarios serán los monotributistas de categoría A y B. Bueno, parece que esta medida se va a ampliar a otras categorías de monotributo y que en los próximos días se estaría anunciando cuáles son esas medidas y a quién corresponde. Sí, y me comentaron también un amigo muy preocupado por una situación de tener el negocio cerrado, muchos empleados a quienes no está pudiendo pagarle los sueldos. o le está pagando los sueldos como puede, me contaba que hoy y mañana son los únicos dos días, salvo que haya una extensión de último momento, en el que las pymes pueden postularse de alguna manera para recibir la ayuda del gobierno, que sería un equivalente al salario mínimo vital y móvil, que es hoy la tercera parte de un sueldo básico formal, digamos, para abonar los salarios. Parece poca como ayuda, pero además estas cosas el Estado parece que las hiciera con una idea de postulación, ¿no? Postulate y vemos qué hacemos, y hacemos todo lo posible por dejarte afuera también, me parece. Fue lo que sucedió también con la enorme cantidad de gente que se presentó por los 10.000 pesos, ¿no? Porque la verdad, todo bien, pero yo no creo que mucho garca se haya presentado por 10.000 pesos, que a alguien que no tiene un mango le significa quizás en estas circunstancias vivir, no sé, 15 días, 20 días, no sé si un mes en estas circunstancias, pero para un garca 10 lucas me imagino que no significa demasiado. A mí me parece que en estas situaciones la universalidad es lo más aconsejable, ¿no? O sea, no tener que, además de que estás en la lona, tener que pasar por la situación de ver si el Estado te elige o no te elige como postulante para 10.000 pesos, que no es nada, ¿no? Me parece que corre la universalidad y la recuperación vía impuestos. Si vos le das 30.000 pesos a cada empresario por los sueldos, a cada empresario, a todos y cada uno, incluyendo a las empresas que están abiertas o a las empresas grandes que no lo necesitan, y después les pones un impuesto a las grandes te lo están devolviendo con el impuesto, ¿sí? Y te asegurás que nadie se quede sin esa guita. Pero bueno, el Estado es discrecional muchas veces. Igual está re bien lo que están haciendo, ¿no? Con esta asignación, que a mucha gente le significa una ayuda fundamental. Sí. Bueno, vamos a escuchar ahora a Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno porteño, que habíamos hablado ayer del uso de barbijos de manera obligatoria por algunos espacios, como el transporte público, como los negocios. Bueno, vamos a escuchar que habla sobre este tema y de la implementación de este anuncio. A partir de las 0 horas del miércoles, o sea, a partir de pasado mañana, va a ser obligatorio el uso del tapabocas, obligatorio para todos los que anden en el transporte público, todos los que se trasladen en transporte público, y para todos aquellos que estén en posiciones de atención al público. Para quienes no cumplan las medidas, eso sale en el decreto reglamentario, se prevé entre 500 a 3.700 unidades fijas, que así es como se miden las multas. Eso significa que va desde más o menos 10.000 a 80.000 pesos. Y en el caso de los comercios, donde haya gente que atiende a público que no lo cumpla, puede llegar incluso hasta la clausura o la inhabilitación. En consonancia con este anuncio, también lo hizo Daniel Golián, ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. Estornuda, esa gotita que al hablar llega un metro, metro y medio, y por eso establecemos esa distancia social, puede llegar hasta 7 metros. Entonces hay que agregar barreras, más allá de estornudar en el pliegue, es mucho más efectivo tener estos dispositivos. Entre mañana y pasado ya vamos a estar con el decreto. Me llamó la atención esto de 7 metros, sí. Pero bueno, si lo están diciendo es porque lo analizaron, como wow. Sí. Habla con el estornudo, ¿no? Todo un sí. Viaje. La verdad, sí, sí, sí. No sé, jugaría los campeonatos que se jugaban en los barrios en la antigüedad, ¿no? A ver quién escupía más lejos. Era un juego bastante habitual en los barrios, en generaciones anteriores a la mía, yo nunca jugué. Pero me imagino que dijo algo por decir, lo de los 7 metros. De hecho, los especialistas hablan de una distancia de 2 metros, de 2 brazos. O sea, hay que sí, estirar el brazo. El tema es que dice, eso es para, no, para, él dice sí. 1.5 metros para cuando uno está hablando, pero cuando uno estornuda, dijo 7 metros. Bueno, pero ¿qué haces? Pero que vos estás hablando con alguien a 2 metros y cuando te dan ganas de estornudar tenés que correr 5 metros para atrás para poder estornudar. Bueno, por eso el uso obligatorio de barbijos, ahí está. Recuerden movilizarse 5 metros antes de estornudar o de toser. Eso es importante que lo tengan en cuenta. Bueno, no, me quedé con la imagen del estornudo. Tal vez me tendría que haber quedado con otra cosa. Bueno, Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados, dijo, bueno, estuvo hablando de los sobreprecios que se vienen cobrando o que se viene intentando cobrar, algo que tiene que ver con esto que hablábamos antes de que se intentaron vender al PAMI barbijos que al mismo precio, por ejemplo, a Swiss Medical, que el mismo barbijo a Swiss Medical le cobraba mucho más barato. Entonces dijo, bueno, no sería intervencionismo cuando el Estado toma medidas con aquellos que se pasan de vivo con los precios. Vamos a escuchar. Después alguno por ahí dice, intervencionistas porque aplica la ley de abastecimiento. No, no es intervencionistas, es simplemente que a veces el Estado tiene que aplicar y ejercer el uso de su fuerza y de equilibrio en las relaciones sociales y económicas cuando algunos se pasan de vivos. Los insumos sanitarios, los insumos de salud, lo que se denominan insumos críticos en la pandemia, son parte de una política que tiene que estar mirando al conjunto y que no puede tener el abuso del intento de rentabilidad exagerada por parte de un intermediario, ni siquiera de un productor de estos productos. Bueno, preocupado, bueno, por aclarar, ¿no? Le daba culpa aparecer como intervencionista a Massa. No sé, de todas maneras lo veía bastante dormido a Massa en los últimos discursos. Él le trata de poner algún énfasis, pero como que no llega. Y en los últimos días como que se despertó un poquito y está tirando algunos títulos como para que lo levante algún otro medio de lo que está diciendo. Sí, sí, es cierto. Me encanta el segundo tema que eligió el sueco Carlos Lorqui Panizze, nuestro musicalizador de hoy hasta las 12. Esto ya está casi entrando a los 80. Es más, ahora que lo pienso, cuando salió este disco, el sueco estaba adentro de esos muros más que imaginarios de la ESMA. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. Stop. que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. Que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. Cuarenta minutos pasan de las 10 de la mañana y salimos de la ciudad de Buenos Aires para saber cómo se vive la pandemia en otros lugares de la Argentina. Nos vamos para la provincia de Neuquén y para saber también cómo se vive en una fábrica, por ejemplo, con gestión obrera. Y para eso llamamos a Andrés Blanco, trabajador de Facimpat, la Exanón, emblema de lucha y autogestión. Buenos días, Andrés, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días a ustedes y a toda la audiencia. Muchas gracias por el llamado. ¿Andrés? Hola, hola. Bueno, hola. Gracias a vos. Gracias a vos por atendernos. Bueno, queríamos saber... Hola, ¿me escuchás? Sí, sí, sí, no sé si ustedes me escuchan bien. ¿Hola? Hola, hola. Bien. Bueno, sí, perfecto, Andrés. Bueno, primero ¿cómo están? Y, bueno, ¿cómo está el Facimpat? ¿Están laburando? ¿Está frenada? Sí, la verdad que es una situación muy complicada la que estamos viviendo en este momento. Obviamente una situación que está atravesando el conjunto de la sociedad y que de alguna manera tiene esta fuerte implicancia de estar adoptando las medidas de la cuarentena, y en este momento no estamos produciendo en la fábrica, estamos parados, estamos con compañeros y compañeras garantizando las guardias nada más de la fábrica, y esto ha traído un problema mucho más, que se ha agudizado mucho más de lo que ya veníamos de alguna manera arrastrando desde hace un tiempo a esta parte, ¿no? Digamos, una situación donde nuestra pelea está pasando por conseguir los recursos para poder invertir en la fábrica, para poder mejorar estructuralmente nuestras condiciones de trabajo, digamos, invirtiendo en las máquinas, y verdaderamente esta situación en particular agravó todo. Esta situación lo que nos puso es en un problema muy serio, que ya hace semanas no podemos producir ni vender, y nosotros, como siempre decimos, vivimos el día a día, porque es lo que vendemos, producimos, y es lo que nos repartimos, y con eso invertimos para comprar materias primas, insumos, y poder seguir manteniendo la fábrica funcionando. Hoy estamos ante una situación que no escapa a la realidad que está viviendo muchos sectores, que están quedando, digamos, golpeados, profundamente golpeados, por esta situación de restricción, que obviamente tiene que ver con un problema que se agudiza en el mundo, y es esta pandemia, que claramente va a tener un efecto en la economía y un impacto social muy grande, y eso es gravísimo. Y en ese marco estamos las gestiones obreras, ¿no?, dando la pelea para que tanto el gobierno provincial como el gobierno nacional reconozcan que somos un sector productivo, que estamos ante una dificultad producida por un agente externo, por decirlo de alguna manera, pero que hoy está poniendo una situación bastante, yo diría, dramática, desde el punto de vista de que no podemos tener ningún tipo de ingreso, y eso genera que el plato de comida de nuestras familias esté sin poder garantizarse. ¿Qué tal, Andrés? Todos sabemos que estuvo brindando ayuda a algunas empresas. Sí, en realidad, si miramos más en detalle todos los anuncios que hubieron al respecto, se van a encontrar con que hay algunos tipos de ayudas parciales, como exención de impuestos, bueno, esta prohibición de corte de energía y esas cuestiones, pero no hay ningún tipo de asistencia económica dirigida hacia el sector de cooperativas y empresas recuperadas. Eso es, lamentablemente, es un hecho que en cualquiera de los decretos que se fueron anunciando en este último periodo no tiene ninguna contemplación. No encontramos ninguna vía donde nosotros podamos hacer correr nuestro reclamo, y eso es un tema que bueno, imagínense que agrava toda la situación. También lo hemos hecho provincialmente, le hemos planteado al gobierno provincial la necesidad de que nos asistan económicamente, pero no lo hacemos tampoco en una cuestión de quedarnos en nuestras casas percibiendo algún tipo de acompañamiento económico, sino que también hicimos un anuncio y estamos en diálogo con funcionarios de la Universidad Nacional del Comahue, acá en Neuquén, donde dijimos también de que queremos poner nuestras instalaciones y nuestra fuerza de trabajo, o sea, los compañeros y compañeras que estén en condiciones, no estén dentro del grupo de riesgo, tomando todas las medidas necesarias para poder producir tal vez algunos de los elementos que están haciendo falta para combatir la pandemia, digamos, tomando el ejemplo de los compañeros y compañeras de Madigraf, por ejemplo, acá en Buenos Aires, pero también el ejemplo de las obreras textiles de acá del Parque Industrial de Neuquén, que también es una fábrica recuperada con una historia muy muy fuerte, uh-huh, digamos, de 36 obreras que las dejaron en la calle, reconvirtieron su producción y están haciendo barbijos y camisolines para el hospital. Claro. Andrés, ¿cómo estás? Soy Fernando Tevele. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo va? Tengo dos preguntas para hacerte. La primera tiene que ver, vos dijiste como que están sin producir y que están viviendo como pueden. Me gustaría precisar el cómo pueden. Y la otra pregunta que quiero hacerte tiene que ver con la creación de la Dirección Nacional de Empresas Recuperadas, que depende del Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de uno de los principales referentes de INPA y del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, que es el vasco Eduardo Murúa. Sí, bueno, ¿cómo estamos viviendo el día a día? Bueno, ya te digo, hace dos semanas específicamente que no nos llevamos un peso a nuestras casas. Lo único que estamos recibiendo es un subsidio nacional que veníamos sosteniendo hace un tiempo atrás, que es el salario social complementario, y que no es para todos los compañeros, digamos, es para un sector reducido de compañeros. Por otro lado, hemos tenido reuniones con Eduardo, estuvimos reunidos también con Mario Cafiero. Nosotros fuimos antes que iniciara la pandemia, incluso ya lo habíamos estado charlando previamente, porque necesitábamos que, si se creó este espacio y este organismo que representa el sector de empresas recuperadas, se discute una política específica, ¿no? No hablamos solamente del hecho de financiamiento, hablamos también de que nuestra producción, para quienes estamos en empresas recuperadas, sean contempladas por parte del Estado. ¿Y a esto qué nos referimos? Que el Estado ponga como proveedores privilegiados, claro, a los sectores de empresas recuperadas, de conjunto. En eso teníamos acuerdo, estuvimos charlando, pero lamentablemente, digo... ¿Hola? ¿Se escucha bien? Sí, te escuchamos bien. Perdón. Lamentablemente hoy, incluso ya hace unos días, estuve mandando un par de mensajes y estuvimos en contacto con ellos, porque lo que hace falta ahora es tener un pronunciamiento claro del sector de empresas recuperadas. Porque si no, en la agenda política es evidente, no estamos siendo contemplados. Y eso es un tema muy serio, porque mientras hacen anuncios donde se le ofrecen algunas posibilidades de contención económica, bastante cuestionables también por lo que estoy escuchando, a las pymes o incluso a las propias empresas, digamos, grandes empresas, cuando se habló del REPRO, por ejemplo, de asistencia económica al salario de los trabajadores de empresas bajo patrón, uh-huh, no hay ningún anuncio específico que tenga que ver con fábricas recuperadas. Claro. Fíjense, lean los decretos y se van a encontrar con que todos los anuncios están dirigidos al sector empresarial de pyme o de grandes empresas, pero de fábrica recuperada no, eso se lo hemos planteado a Murúa nosotros. Uh-huh. Estamos hablando con Andrés Blanco, trabajador de Facimpat. Andrés, ¿cómo ves la vuelta al laburo sabiendo que no va a haber plata en los bolsillos como para poder invertir y hacer compras? Sí, la verdad, esto que decíamos un poco al principio, ¿no? El desastre económico que ya está empezando a visorarse, que es algo que incluso analistas políticos y económicos a nivel mundial ya están hablando de una caída del empleo en forma brutal, digamos, y eso es así, digamos, ya las calificaciones de los analistas pasan por decir que esto ya es mucho más grande, lo que se avisora, más grande que la depresión de los años 30, con lo cual, digamos, eso, poniéndolo en perspectiva de cómo va a ser una reactivación en la economía, por lo menos desde nuestro punto de vista, lo que nosotros vemos con preocupación es que se sigue privilegiando a sectores concentrados de la economía. Ahí recién me dio una nota, y estaba mirando en la tele, de que se sigue hablando de las ganancias fenomenales que siguen llevando adelante los bancos. Por ejemplo, en un momento en el cual se está discutiendo a nivel mundial el problema de la salud de la humanidad, porque vamos a decirlo en los términos lo que es, la salud de la humanidad y los negocios, por otro lado, que se contraponen, digamos, porque es evidente que el esfuerzo nos lo piden y nos lo requieren a quienes hoy no tenemos espalda para poder soportar semejante situación que se está profundizando. Entonces nosotros vemos con preocupación y esperamos también, y a eso apostamos, y por eso también de alguna manera es una interpelación sana la que hacemos, de que el Estado tenga una visión puesta en los sectores más postergados y que no se siga privilegiando las garantías para los empresarios, que lo único que están mirando es si van a ganar o van a perder menos, pero no están en la misma condición que un trabajador o una trabajadora que no tiene ninguna garantía de sostener su salario, porque incluso, convengamos de que hubieron decretos donde se prohibieron los despidos, y están habiendo despidos, están habiendo rebajas salariales. Yo siempre cuento, tengo a mi hija que trabaja en una de estas empresas de comida rápida, y este último mes no le pagaron más que un par de horas, y cobró cerca de 3,000 pesos. O sea, ahí claramente, y convengamos que son empresas de comida rápida que se han llenado de plata fenomenalmente, 60 millones de pesos por día facturaba esta empresa. Uh-huh. Y no pueden decir hoy que no tienen espalda para soportar, garantizar el salario de los trabajadores. Entonces vamos evidentemente a una puja política desde el punto de vista de que qué intereses se van a privilegiar, qué intereses se van a garantizar. Porque incluso en esto hablemos de la salud pública, algo que nos preocupa a todos. Lo que está dejando en evidencia a nivel mundial la pandemia es que los sistemas públicos de salud estaban completamente destruidos. Y en Argentina todavía no, esperemos que no pase, digamos, pero todos sabemos que el pico máximo de la pandemia va a venir más adelante y que el sistema pueda corresponderse para la atención de las personas que pueden llegar a infectarse y que corran riesgo de vida. Si estamos hablando de la vida humana, casi en una contraposición con los intereses de los empresarios que no están poniendo nada en esta situación de crisis. Uh-huh. Pensando en positivo y en que surja algún tipo de aporte desde el Estado que sea universal y que contenga a todas las fábricas recuperadas, ¿hay algún registro hecho en alguna instancia anterior desde el Estado o tendrían que hacer un registro de fábricas recuperadas para después hacerles el aporte de guita? Pregunto esto por lo que está pasando con la cuestión de la ayuda especial de los 10,000 pesos al que la gente tiene que anotarse, se postula, le dicen sí, le dicen que no, le dicen tenés segunda chance. Sí, mirá, en realidad no hay un registro oficial. Tenemos extraoficialmente algunos datos porque tenemos relaciones con algunos compañeros y compañeras de algunos movimientos de fábricas recuperadas y otros que no están dentro de ningún movimiento, y la otra vez por lo menos llegamos a un número de 270, aproximadamente 270 fábricas o empresas recuperadas a nivel nacional. Uh-huh. Cerca, calculando también, digamos, en función de cada de la capacidad de esa fábrica, cerca de 30,000 familias estamos de alguna manera dentro de esta condición de fábrica recuperada. No es un número menor, y estamos hablando de familias, ¿no? Y bueno, de ese punto de vista también, digamos, nosotros vemos que es muy importante ese dato para poder hacer un planteo de una política específica. Esto también lo charlamos en su momento con Murúa, de poder hacer un registro único de empresas recuperadas para poder justamente de esa información también poder empujar de alguna manera a que haya un reconocimiento y que tenga de alguna manera un vuelco económico y de políticas específicas hacia el sector de fábricas recuperadas. Hoy, ante la pandemia, muchas de las industrias que nosotros hacemos pisos y cerámicos, digamos, por ejemplo, y acá el gobierno provincial y el gobierno nacional hemos planteado desde siempre de que nuestros productos puedan ser destinados tranquilamente a la obra pública, un tema que es muy sensible, digamos, desde un punto de vista, porque cuando hablamos de obra pública nosotros nos dirigimos al problema de la falta de vivienda, al problema de la falta de escuela, al problema de la falta de hospitales, que acá en Neuquén, en la provincia de Vaca Muerta, porque esto no es menor decirlo, las escuelas se caen a pedazos. Hubo una toma a principio de año de cerca de 4,000 familias, toma de terreno para poder tener una casa. O sea, acá no hay emprendimiento habitacional y empujan a la gente a vivir en tomas que hoy, ante esta pandemia, no tienen ni siquiera agua potable. Y claro, se les pide que se queden en casa. Es dramático desde este punto de vista. ¿Cómo haces? Y por otro lado, bueno, ni hablar del problema de la salud. Nosotros hemos planteado y hemos dado un gesto hace muchos años de construir una sala de primeros auxilios en un barrio que no la tenía y que estaba muy postergado y muy alejado de la ciudad. construimos los bodegos ceramistas una sala de primer auxilio, y ese es el sentido que nosotros le hemos planteado tanto al gobierno provincial como al gobierno nacional, no de ahora, sino hace mucho tiempo, de que ahí están los productos para darle respuesta a un problema social muy profundo, que es el problema de la obra pública, el problema de la salud y la educación, y nosotros estamos íntimamente ligados a la obra pública. Apa. Bueno, se nos cortó el final de la comunicación con Andrés Blanco, es integrante de la cooperativa que llevó adelante y le puso nombre propio a lo que era la reconocible Cerámica Zanón, que es ahora Facimpat, una fábrica sin patrón. Andrés Blanco ha pasado por aquí, por Hasta que vuelvan los abrazos, dando el panorama de las fábricas recuperadas. Vos fijate la complicación, digamos, que significa el no tener, digamos, hecho un padrón. O sea, que con la historia de las fábricas recuperadas en la Argentina en el post-2001 todavía el Estado no haya hecho un padrón de fábricas recuperadas, habla de el ninguneo para un sector de nuestra sociedad que no solo ha sido pujante, sino que ha demostrado que se puede salir, digamos, bueno, justamente el problema que tienen las fábricas recuperadas, el problema hacia afuera, es que el poder no deja de verlos como una amenaza, ¿no? En esta cuestión de que los trabajadores y las trabajadoras puedan, digamos, valerse por sus propios medios y evitar laburar bajo una patronal y salir adelante de todas maneras. Me parece que está claro que significan un peligro para mucha gente, y por eso estamos en esta instancia en la que hoy se da la situación de que ni siquiera hay un padrón de fábricas recuperadas. De todas maneras, el hecho de que esté el vasco Eduardo Murúa, que es el principal referente de IMPA, y bueno, IMPA es la principal referencia, sin dudas, entre las fábricas recuperadas. Digo, no es posible pensar el movimiento de fábricas recuperadas en todas sus formas y en todas sus líneas políticas si no hubiera existido la experiencia maravillosa de IMPA, digamos, ¿no? Allí en el 99. Bueno, el Vasco Murúa, a cargo de esta Dirección Nacional de Empresas Recuperadas, que habrá que ver cómo y de qué manera se las rebusca para poder llevar adelante ni más ni menos que empezar a hacer un montón de otras cosas que no se hicieron en muchos años. Eso es lo más complicado de todo, cuando hay que empezar a hacer porque no se hizo en muchos años atrás. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En la retaguardia. Como buen setentista, Morris hacía canciones largas. Y esta canción marcó toda una época y fue reconocida mucho tiempo después. De nada sirve escaparse de uno mismo. De nada sirve escaparse de uno mismo. 20 horas al cine pueden ir y fumar hasta morir. Con mil mujeres pueden salir, a los amigos los pueden llamar. De nada sirve escaparse de uno mismo. No, no, de nada sirve. No se dan cuenta que de nada sirve tocar la batería, seguir la acería. No, de nada sirve. No, de nada sirve. Y 20 horas así no pueden venir. bizcochos nuevos y relaciones y amistades y posiciones. Se están podridos y aburridos de este mundo que está podrido. No de nada sirve, no de nada sirve. Los que van a la oficina dicen que todo sirve. Los que van al puerto les duelen las espaldas. Los que hacen música creen que lo más importante nada sirve si uno lo usa para la soledad interna. Que siempre los corre, que siempre los corre. Oye, oh, yeah, siempre los corre. Cuando están solos, están bien solitos. Ya no hay guitarritas ni amplificadores. Están solos en la cama. Empiezan a mirar el techo. Empiezan a mirar el techo. Y en el techo no hay nada. Hay solamente un techo. Oh, oh, oh. ¿Qué pueden hacer? ¿Qué pueden hacer? Es muy tarde, son las 3 de la mañana. Los bares están cerrados. Las mujeres duermen, los cines también están cerrados. La guitarra no se puede tocar, si no el vecino se va a despertar. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Estoy solo y aburrido, no sé qué hacer. ¿Qué es mi vida? ¿Qué es este mundo? ¿Qué soy yo? ¡Me voy a volver loco! No sé qué hacer, no sé qué hacer. Tranca, Miramen, tranca Moris, no te pongas nervioso, que ya pasaron como muchos años y nada, que te vive en España, vive Moris todavía, perdón, que haga esta pregunta al aire. No tengo ni idea, Alguien me puede googlear, pero creo que sí. Creo que no se murió Moris todavía. Perdón, Moris, si te maté. No, pero pará, la primera pregunta podía ser que viva en Italia como en España, ahora ya desbarrancaste. Claro. No, es que la pregunta es si está vivo, porque bueno, le perdí pisada a el que para los jóvenes es el padre Antonio Miramen, y en realidad, es Moris. Bueno, tenemos montones de mensajes, no solo respondiendo a la consigna. Ayer abrieron los servicios para pagar los impuestos. Tengo un mensaje y una foto, además, de Emilia, que dice: acabo de regresar, 2 cuadras de cola en el Pago Fácil de Avenida San Juan 3350, la cola dobla por Sánchez de Loria y hay muchos adultos mayores. Hablé con los de Prevención Ciudadana que para que nos ordenen, me dijeron que no lo pueden hacer y que llame al 911. Llamé al 911 y me dijeron que llame al 147, donde te dan varias opciones y no atienden. Por favor, difundan, tiene que haber una ordenanza para organizar las colas de los servicios de pago. Y además dice que con una señora recorrieron un tramo de la cola y propusieron hacer pasar primero a los adultos mayores. Y su definición de esta situación es: por varios no fue bien recibida la propuesta. Bueno, estas cosas que aparecen. Y una vez más, nada. Siempre después, ¿no? Porque digo, hay algunas cosas que se pueden prever. Ya se venía anunciando hace varios días que ayer se abrían estas empresas de pago rápido para abonar los servicios, ¿no? Decís que pasó con los bancos, por ejemplo, y decís otra vez sopa. Y sí, otra vez lo mismo, ¿no? Otra vez lo mismo. Me dice Mauricio de San Telmo que hace unos meses Moris estaba tocando en San Telmo. No me responde la pregunta. Me dice que hace algunos meses Moris estaba tocando en San Telmo, pero no sabemos qué pasó después de esos meses. Así que vamos a esperar que nos pueda decir. A ver qué más tengo por aquí. A mí me manda Jorge una imagen que viene desde Corrientes, esto de mantener la distancia, de los estornudos que estábamos hablando, de los 7 metros. Que decía que contaban hoy en las voces que estuvimos recorriendo. Bueno, desde Corrientes decidieron poner 2 carpinchos de distancia, cada carpincho tendría 1 metro de largo, entonces, y el dibujito es una así, estereotipo de una mujer, estereotipo de un varón con barbijos y 2 carpinchos en el medio. Mira, Sigue como loco Boris, Una voz joven, ¿no? Sí, una voz joven y además, sobre todo la cuestión de que hacer una canción que durara casi 8 minutos en esa época para las discográficas que empezaban a atender a los rockeros era como mucho, ¿no? Pero bueno, como jugársela, decir. Igual la pudo grabar. Para encerrarme, estoy muy encerrado. De nada sirve. De nada sirve escaparse de uno mismo. Ah, se calmó. Consigna en Hasta que vuelvan los abrazos. ¿Quiénes son los insufribles de esta cuarentena? Es la consigna del día de hoy. ¿Quiénes son los insufribles de esa cuarentena? Podés contestarla al 11-31-81-31-26. Algunos mensajes. Gabriela dice, buenas, estoy viajando desde Morón a 11, poca gente, mucho barbijo. Los más insufribles en esta cuarentena son los economistas que aparecen en los medios. No pueden sacarse el traje capitalista para humanizar de alguna forma la economía. Abrazos a todos, abrazos a todos. Sigo viaje con ustedes de fondo, hacen bien. Gracias, negra. Un abrazo enorme para la negra Gabriela Ríos que nos está escuchando. Mónica dice que los más insufribles de esta cuarentena son los que hacen tutoriales de cualquier cosa sin experiencia. Insufribles los muñecos de la tele diciendo aplanar la curva, dice Carlos de Parque de los Patricios. Es verdad, es verdad, eso de los periodistas especialistas de todo. A ver, Karina me dice, o nos dice, amigues de la retaguardia, los puse bajito porque estoy trabajando, pero qué lindo, aunque sea escuchar sus voces tan familiares para mí. Aguante hasta que vuelvan los abrazos de la retaguardia. Nosotros hacemos lo mismo con las series. Debe ser por lo que yo conté que hacemos con Euge, de tener series que vemos juntos. Y si alguno se duerme, tiene que cortar esa serie y poner series que el otro no quiere ver, ¿no? Es ley para mí. Sí, pero lo que pasa es que muchas veces nos resulta difícil encontrar series que al otro no le interesen, ¿entendés? O sea, bueno, en mi caso no claro, sería resultando difícil. Para está nosotros, claro. Para nosotros ese es un problema enorme. Bueno, tengo algunos mensajes para acá. Pía dice, buenas, les infumables en esta cuarentena. No me escriban con E porque me dificultan para hablar. No, está bien, escriban como quieran. Buenas. Lo que sí, yo lo digo como me sale, porque me resulta difícil leerlo así en radio, rápido. Buenas, les infumables en esta cuarentena, dice Pía, son les vecines del departamento de al lado que ponen la Mona Jiménez a todo lo que da, sin importar horarios. Insufribles e infumables, dice. Luis Angión me dice que según Wikipedia sigue vivo Morris. Estaría siguiendo la línea de lo que nos decía Mauricio de San Telmo. Hace 2 meses tocó en San Telmo y para Wikipedia sigue vivo. Yo creo que ya podemos garantizar que Morris aún está con vida. Julián dice, estoy entre los mosquitos, en los insufribles, entre los mosquitos y los medios hegemónicos. O sea, viste, cuando vos no estabas al comienzo del programa, yo dije que por ahí podían no ser personas. Y Juli va en esa línea y dice que está entre los mosquitos y los medios hegemónicos, pero ganan los hegemónicos de siempre. Coincido, me sumo. Y después tengo otro mensaje, por fuera de la consigna, de Héctor Daniel Barrio, que dice, les cuento que todavía no pude cobrar el sueldo de marzo, grababa en TRP maletas, supongo que debe ser el nombre de la empresa, por favor, necesito cobrar. Yo creo que hay un montón de gente en esta situación. Por eso decía, más que poner a las empresas a postular, me parece que lo más saludable sería, yo no entiendo nada de economía y hasta soy malo para manejar mi propia economía, pero me parece que si vos haces algo universal y después les sacás vía impuestos a los que no necesitan esa ayuda, haces todo mucho más rápido que si abrís un padrón donde yo me tengo que presentar, vos me tenés que evaluar y me tenés que decir si entro o no, y después me da segunda chance, como hicieron con lo de los 10.000 pesos, ¿no? Que va a haber una segunda chance para los que quedaron afuera. Pero quizás los que quedaron afuera necesitan comer hoy, no dentro de 3 días cuando se puedan volver a postular para que otro muñeco los evalúe y vean si sirve o no. En fin. A ver a dónde nos lleva estos viajes por el mundo que nos propone en las manos finales de Paulo Giacobbe, pero que en realidad nos llevan por diferentes lugares desde los pedidos que hacemos habitualmente para que nos manden audios. Nos vamos para Colombia a ver cómo se está viviendo en más arriba en Latinoamérica la cuestión de la pandemia. Bueno, hola, mucho gusto. Soy Julián Cárdenas desde Bogotá, Colombia. La situación se está viviendo, digamos que a mi juicio, desde dos perspectivas. Uno desde la local y otro desde la nacional. En la local, digamos que se han hecho esfuerzos en la medida de lo posible por controlar la pandemia. Digamos que se hacen las recomendaciones, se han tomado las medidas necesarias para contener a la gente en sus hogares. Sin embargo, al vivir en una sociedad tan desigual como lo es Colombia, implica que de pronto muchas personas no puedan acatar la cuarentena y pese al riesgo tan fuerte que hay ahorita, tengan que buscar los medios necesarios para sobrevivir, y esto implica que salgan a la calle y se expongan inminentemente a los riesgos. A manera de, digamos, de hacer un análisis con respecto a lo que hace el gobierno nacional, me parece que el gobierno no tiene liderazgo, es un gobierno carente del conocimiento de los efectos reales de la pandemia. No hay como un interés, pues, hacia orientar al país a de pronto manejar muy bien la crisis desde diferentes sectores. No hay las garantías, es un estado que no es presente en muchas regiones del país, y obviamente esto implica que el riesgo se aumente. En cuanto al sistema de salud, pues no se están haciendo las pruebas. Digamos, tengo conocidos, gente muy cercana que trabaja en el sector de la salud, y me comentan que a diario llegan muchísimos casos aparentemente con coronavirus, pero no se están haciendo las pruebas. ¿Qué implica eso? Que una vez cuando levanten la cuarentena haya un rebrote, o que las personas que están padeciendo esta enfermedad no tengan, pues, la seguridad de que van a ser atendidas, de que primero van a ser diagnosticadas y luego van a ser muy bien atendidas. Entonces siento que por ese lado estamos en una amenaza supremamente grande, y pues por mi lado y por el lado de mi familia y la gente que me rodea, tememos lo peor. Hasta que vuelvan los abrazos. Ronda de noticias en La Retaguardia. rechazaron la prisión domiciliaria de Alfredo Astiz. El Tribunal Oral Federal 5 no hizo lugar al planteo a partir de los informes del Servicio Penitenciario Federal, donde el genocida condenado a cadena perpetua por delitos de lesa humanidad solicitaba prisión domiciliaria. Pescado podrido y riesgo para los trabajadores del mar. Los trabajadores denuncian que el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos alienta a los pescadores a embarcarse sin ningún tipo de resguardo ante posibles contagios. También denuncian que el gobierno de Chubut envía pescado podrido a los pueblos de la meseta y la cordillera para paliar la crisis alimentaria. Salta, detuvieron a la militante feminista Irene Cari. Irene es presidente del Foro de Mujeres por la Igualdad de Oportunidades. Ayer la policía de Salta la detuvo mientras intentaba proteger a una adolescente en situación de vulnerabilidad. Estuvo detenida 8 horas y luego fue trasladada a su domicilio, donde permanecerá con consigna policial. Hoteleros avisan que no podrán pagar salarios. La presidenta de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina, Graciela Fresno, advirtió que el sector no podrá pagar los salarios de su personal porque tiene 0 ingresos a raíz de las restricciones que se aplicaron por la pandemia. Neuquén, abuso policial contra una maestra. Giselle Clair, maestra de la escuela 280, denunció que fue interceptada cuando volvía de hacer compras. Fue maltratada y se la llevaron presa tras secuestrarle el vehículo. La docente, que portaba barbijo al momento de la detención, fue obligada a firmar 2 causas penales. Una de ellas es por no utilizar protección facial. Las ART deberán cubrir los casos de coronavirus de los trabajadores exceptuados de la cuarentena. El gobierno resolvió que el COVID-19 será considerado presuntivamente una enfermedad profesional. El decreto busca proteger a las personas que continúan desempeñando sus tareas en medios de aislamiento social. Nuevos casos de coronavirus. Ya suman 2.277 positivos en el país. ¿Se puede comentar la ronda de noticias? Quiero agregar data a propósito de la primera noticia que diste, que tiene que ver con el rechazo del Tribunal Oral Federal 5 que lleva adelante la mega causa de la ESMA al pedido de domiciliaria de Alfredo Astiz. La realidad hoy es que la mayoría de los genocidas, hubo un aluvión de pedidos de parte de los genocidas, hay 200 solamente que están en prisión de todos los que fueron condenados o que están imputados con prisión efectiva, y hubo más de 100 que presentaron con la excusa del COVID-19, un pedido para salir de prisión, y en algunos casos pidieron excarcelaciones y en otros pidieron domiciliarias. Hasta ahora nosotros tenemos registrados una docena a las que le fue concedido el privilegio, en este caso, porque no es un derecho, es un privilegio, de irse a sus casas con prisión domiciliaria. El resto, la mayoría, están siendo rechazados por todos los jueces. En Mendoza fue el lugar donde más domiciliarias se dieron, y a la vez el mismo tribunal que le concedió a varios le negó a uno de los genocidas, porque estaba además imputado por delitos sexuales en el marco del genocidio, y por esa razón decidió diferenciarlo del resto y mantenerlo en prisión. Seguramente el jueves por la noche, en horario público, vamos a estar hablando de esta cuestión. Para. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En la retaguardia. Bueno, Seguimos escuchando la lista que eligió Carlos Gregorio, Lorky Paniche, alias El Sueco o alias Víctor II. Dentro de la ESMA él era Víctor II, porque estaba también Víctor Basterra, que era Víctor I. Entonces, para no confundirse entre ellos, hablaban de Víctor I y Víctor II. Vos me dijiste que era muy bajón la lista, y a mí me parece que está re bien. Igual ahora baja mal. ¿Me escuchás? No. Sí, estás al aire. Ah, sí. Bueno, no me salió cartelito de aire. Ay, no, perdón. Estamos tan perdón, modernos que perdón, me sale un cartel de aire. Perdón. Los 70 tiene como sí, su dimensión como oscura un poquito. Sí, ¿no? sí, como es un verdad, sonido como medio encerrado, no sé cómo describirlo. Es verdad. Y este tema que vamos a escuchar ahora es, aunque sea una canción de amor, es un bajón también, ¿no? No, pero es linda, linda. Hermosa. Bien, El Sueco. Además, no me lo imaginaba romántico a Lorky Paniche. Muchacha, ojos de papel, ¿a dónde vas? Quédate hasta el alba. Muchacha, pequeños pies, no corras más, quédate hasta el alba. Sueña un sueño despacito entre mis manos, hasta que por la ventana suba el sol. Muchacha, piel de rayón, no corras más, tiempo es hoy. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma te robaré un color. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma te robaré un color. Muchacha, voz de gorrión, ¿a dónde vas? Quédate hasta el día. Muchacha, pechos de miel, no corras más, quédate hasta el día. Duerme un poco y yo entre tanto construiré un castillo con tu vientre hasta que el sol. Muchacha, te haga reír hasta llorar, hasta llorar. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma te robaré un color. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma te robaré un color. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Y recién dijiste, no lo imaginaba El Sueco romántico, y para mí todo revolucionario, todo militante, es un romántico, es una romántica. No con el concepto de un romanticismo que de la novela, pero para mí el militante es un romántico. Lo que aspira a un militante es puro romanticismo. Es verdad. Lo decía por la dureza y la... ese ser implacable políticamente de Lorky Paniche, pero es cierto. Nos vamos, te propongo, a Panamá, de la mano de uno de los audios en los que nos van a contar cuál es la situación allí. El otro día me decía Daniela Cormick, nuestra compañera de La Retaguardia, que está, entre paréntesis, está trabajando, y en pocos días más vamos a poder tener o ustedes van a poder ver, nosotros también vamos a pegarle alguna ojeada a todas las ediciones de La Retaguardia en papel online, para ya que hay mucha gente que está como recurriendo, no tiene que leer ya, les vamos a subir todas las los 15 números que hemos hecho hasta aquí de La Retaguardia papel para que los tengan en PDF a disposición. Bueno, Dani me decía, además, ella es amiga de uno de los chicos a los que escuchamos aquí hablar de un crucero que iba a las Islas Malvinas y que terminó en el Mar Caribe sin que nadie le dé bola. Me acordé porque cruzaron el Canal de Panamá después de haber ido por todo el Pacífico y ahora están todavía en alta mar haciendo la cuarentena. No los aceptaron en ningún puerto, pero les cambiaron las condiciones internas, los han pasado a habitaciones más confortables, incluso de esas habitaciones que decíamos que tienen balcones o vistas al mar, que no son todas cerradas, y también mejoró el nivel de la comida, incluso para los laburantes, que era la preocupación que había, ¿no?, en el medio de infecciones y de 4 personas que murieron por COVID-19 en ese barco. Sí, recordemos que nos contaba que comían sándwiches todos los días. Esa era la base de la alimentación, por lo menos para los trabajadores y trabajadoras. Bueno, nos fuimos muy lejos, así que nos vamos a Panamá. Mi nombre es Lilian Ruiz y bueno, inicialmente para decir cómo se está viviendo en Panamá en estos momentos de la crisis del COVID, la pandemia mundial, primero hay que explicar cómo está Panamá en cifras. Y pues Panamá inicialmente es uno de los 6 países pues con mayor desigualdad, a pesar de que su crecimiento económico en los últimos años pues lo ponen en uno de los mejores lugares con economía creciente. Entonces, cuando venimos con el eslogan o con el hashtag de quédate en casa, que sabemos lo importante que es quedar, pues ahí afloran las desigualdades que se están viviendo en nuestro país. Y es que no todo el mundo se puede quedar en casa porque no todos tienen pues las condiciones económicas para aguantar una cuarentena en casa. Entendiendo pues que también las medidas que ha tomado el gobierno, esto no todas vienen a beneficiar al sector esto más golpeado en esta crisis, no son los grandes empresarios, sino es la clase trabajadora. Aquí el gobierno ha dado una discrecionalidad a los bancos de hacer planes en los cuales ellos puedan o no cobrar las deudas que tienen las personas contraídas pues con estas entidades financieras. El tema de darle a las personas, se están repartiendo bonos a nivel del estado que son $80, pero esto no cubre ni siquiera el costo de la canasta básica. Ahora, otro tema importante, esto que le preocupa mucho a los colectivos feministas, es cómo se viven estos tiempos de cuarentena, porque Panamá ha estado gradualmente aumentando sus niveles, tuvo de un aislamiento o distanciamiento social, esto después pasó a cuarentena dividida al nivel de sexo. Esto también ha sido criticado mucho por la población trans. Si por ejemplo tienes el número 2 como último número de tu identificación personal, pues te tocaría salir a las 2 de la tarde, pero te dan una media hora antes, podría salir desde la 1:30 y regresar a las 3 de la tarde, pues a tu casa deberías estar. Eso es nada más para que puedas hacer algunos mandados y abastecerte en el tema de alimentos. Y lo que es el domingo, nadie puede circular, nadie. También en estos días de cuarentena solamente se le da a las personas que tengan salvoconducto y que sea justificado por su trabajo que tienen que estar cumpliendo algún tipo de misión. Pero como volvemos al tema de las personas trans, pues se han dado detenciones. Ha habido una mujer trans que fue conducida, puesto que ella salió el día que estaba destinado a las mujeres. Los días que están destinados a las mujeres a salir, esto son los días lunes, miércoles y viernes. Los hombres tienen los días martes, jueves y sábados. Ella salió un día de estos que les toca a las mujeres, puesto de que obviamente ella es una mujer, y pues fue detenida, ya que le pidieron su identificación y el sexo que aparece en su documento es el sexo masculino. Se pide al gobierno pues que tome medidas, y porque esto está vulnerando derechos humanos. En cuanto al tema de la violencia doméstica, pues esto se ha dado un incremento en la violencia doméstica, y lo más preocupante es que con el tema de quédate en casa, pues las que son víctimas de violencia sexual están prácticamente viviendo con su agresor. En el tema de femicidios, pues las estadísticas no reflejan casos para el mes de marzo. Tendríamos que esperar esto, que cierre el mes de abril. Para lo que fue femicidios en febrero, pues se registró solamente un femicidio. Se están buscando alternativas con las diferentes entidades gubernamentales a manera de esto, tener las líneas registradas. De todas maneras, a tomar las medidas durante el tema de la pandemia, pues ahorita mismo los casos en nuestro país están en aumento, ya estamos alrededor de los 2.700 casos de COVID confirmados. El gobierno sigue realizando mediante sus instituciones esto, los test, para ir poder detectando las personas que han sido contagiadas y pues de esa manera poder aislarlas. Digamos que hasta ahí puedo dejar el informe, pero es muy difícil, sobre todo para la población pobre de nuestro país, pues por las grandes desigualdades de nuestro país. Saludos. Por la retaguardia. Bueno, se buscó lo más power del rock panameño, Paulo, para musicalizar esta parte. Nos vamos a meter en la segunda etapa de entrevistas del programa de la cuarentena de la retaguardia en la jornada de hoy martes, y vamos a charlar con Sergio Legeveris. Él es el director del Centro de Formación Profesional 24 del barrio de Flores, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Yo digo, para quienes nos están escuchando en otros puntos del país, hay muchísima gente, mucha más de la que puedan imaginar, que vos le decís CFP 24 y o pasó por ahí, o hizo alguna actividad ahí, o hizo algún taller gratuito en ese lugar, y la verdad es que está buenísimo lo que ocurre en el CFP 24, y entre otras cosas, como te vinimos contando la semana pasada, ahora están desde uno de sus talleres, están confeccionando estas máscaras que parecen de soldador, y parece que están teniendo un recorrido que intuyo ha superado las expectativas. Queremos charlarlo con Sergio Legeveri. Sergio, bienvenido aquí Hasta que vuelvan los abrazos en Radio La Retaguardia, Fernando Tevele, y estamos con Giselle Rivalov. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, buenos días, ¿cómo andan? Saludos a toda la audiencia y a ustedes. Bien. Aquí haciendo programa de cuarentena y pensando en cómo surgió esta idea, en qué están haciendo y en que le cuentes a la audiencia cómo va la cosa. Bueno, mira, te cuento. Ahora, por ejemplo, estamos en el centro de 24, varios directores de varios centros de formación, el centro de formación 4, 38, el 7. Nos juntamos a partir de pensar cómo podría la educación acompañar un poco esta crisis sanitaria que nos aquejaba. Nos parecía importante que los centros de formación tienen infraestructuras y saberes instalados que pueden poner a disposición en determinados contextos, y nos parecía que este era uno en donde nuestros saberes de infraestructuras podían contribuir en algo a ayudar en esta pandemia, ¿no? Así que bueno, así fuimos charlando medio informalmente con los directores. Luego hablamos con el coordinador de formación, el gerente operativo de formación profesional, quien también le pareció bárbaro la idea, y bueno, así constituimos dos nodos de producción, uno en el propio centro de formación 24 acá en Flores y otro en el centro 1 de Barracas. Y actualmente tenemos unas aproximadamente 20 máquinas de impresión 3D que hace las vinchas. Y después, bueno, cortamos los acetatos, los agujereamos, los armamos, y las distintas instituciones, sobre todo de sanidad, pero también comedores, CESAC, bueno, instituciones que hoy están trabajando en contribuir a paliar esta cuarentena, uh-huh. Nos van pidiendo y nosotros vamos como de a poco proveyéndolos, obviamente gratuitamente, ¿no? Claro, claro. ¿Tenés idea de qué producción han hecho hasta aquí? ¿Cuánto les han entregado ya, digamos, a los diferentes actores que les han pedido? Mira, hicimos más de 600 hasta ahora entregadas, y ahora tenemos otras 600 más por entregar, más o menos en estos días. Tenemos una producción diaria de 150, 160 máscaras. La producción es lenta, no es en serie, porque son máscaras que las impresoras tiran una vincha por hora, imagínate. Así que tenemos una producción que va lenta, pero va sostenida gracias al esfuerzo de todos los centros de formación involucrados, a los docentes, a colaboradores, ¿no? Así que bueno, nada, se armó un par de centros de producción muy muy importantes para contribuir un poco, ¿no? La entrega es gratuita, ¿y los insumos? Sí. Y los insumos empezamos a pedirlo al gobierno de la ciudad, a partir de la gerencia operativa, que también se involucró, empezó a involucrar a distintos estamentos del gobierno de la ciudad, y bueno, hoy están proveyendo ellos los insumos, así que por ese lado nos estamos quedando tranquilos de que hay insumos para producir. Buen día, Sergio. Sí, pasó como medio desapercibido al principio. Dijiste, bueno, por supuesto, gratuitamente, y no, creo que no es por supuesto gratuitamente, porque justamente hay un tironeo de sobreprecios y sí, discusiones que se van con todo el tema sanitario. De hecho, en los últimos días, una de las cosas que se habló es que se trató de vender las máscaras que son las, creo que es CN95, algo así, que son las que se utilizan en los hospitales, con un sobreprecio tremendo al PAMI. Así que no sé si están, por supuesto, gratuitamente. Incluso agrego algo, hay empresas que no están pudiendo fabricar lo que fabricaban habitualmente y que ahora se ponen a producir barbijos porque es lo que se vende, digamos, ¿no? Entonces, en el sentido de subrayar esto que marcaba también Giselle y que hizo muy bien en resaltar la cuestión de la gratuidad que ustedes tienen ahí. Sí, a mí me parece que este tema es un mal de época, que me parece que ojalá que si en algo pueda contribuir positivamente esto, es a empezar a desmercantilizar parte de nuestras vidas que están totalmente tomadas por la lógica mercantil, ¿no? Cada vez más. Me parece que esto pone en evidencia que, bueno, como trabajadores y como instituciones públicas, que no perseguimos fines de lucro, tenemos saberes y cosas a disposición que no son inmediatamente comercializables, como todo lo que en este mundo se viene convirtiendo, ¿no?, en mercancía. Uh-huh. Ojalá que empecemos a poder poner en valor otras cuestiones, además del dinero, ¿no?, a partir de esta crisis. Claro. Y me parece que estos son gestos que también contribuyen a desmercantilizar un poco la vida en la que estamos todos, ¿no? Digo, porque a nosotros nos pasa que todos nos dicen, nos empiezan a pedir, bueno, ¿cuánto sale? Quiero para esto, quiero para lo otro, lo quiero pagar, ¿no? Digamos, como que enseguida lo que tenemos a la mano es el reflejo dinerario, el reflejo de mercantil, y bueno, nada, hay cosas que tienen que ser hoy necesariamente desmercantilizadas para ponerla como bien común, ¿no? Y una es la educación y otra es la sanidad, y estos son bienes y valores no inmediatamente mercantiles, me parece, en esta crisis, y ojalá que podamos continuar después problematizando estas cuestiones, ¿no? Porque venimos de procesos largos en donde la salud, la educación, los bienes públicos se vienen mercantilizando y privatizando, ¿no? ¿Están proveyendo al Estado, al gobierno de la ciudad, o o porque sé que hay algunos trabajadores y trabajadoras de la salud que les han pedido, pero no hay algún enlace teniendo en cuenta, digamos, justamente que son un centro de formación profesional que depende de la ciudad de Buenos Aires. Claro. No, es interesante lo que traes porque justamente, obviamente pertenecemos al gobierno de la ciudad, así como la salud pública pertenece al gobierno de la ciudad, pero por abajo somos trabajadores y trabajadoras que nos organizamos para cooperar con trabajadoras y trabajadoras de la salud. Claro. Me parece que hay distintas capas, ¿no? Y distintas tensiones, pero una que me parece que está bueno resaltar es que como trabajadores nos juntamos a dar una mano frente a otros trabajadores que también están en primera línea haciéndose cargo de esta de este virus, ¿no? Entonces me parece que está bueno también dentro de la lógica de mercantilizar también poner en valor la lógica de cooperación horizontal entre trabajadores, porque también otra tendencia que está muy a la mano ahora es la de la solidaridad vertical, ¿no? Los buenos que somos voluntarios, no, nosotros no somos voluntarios, somos trabajadores de la educación que tenemos saberes, infraestructuras, y en determinado contexto lo ponemos a disposición de una necesidad común que es paliar este mal que nos está quejando, ¿no? Digamos, como romper también ciertos discursos más evangelizadores, más verticales que nos vienen dados y que me parece que también despolitizan en el fondo nuestra tarea, ¿no? Sergio, a mí en todo tu relato, la verdad es que se me vinieron imágenes, pero bueno, imágenes que las creé yo con mi cabeza. Si vos tuvieras que representar lo que estuviste contando, que es muy poco, porque son 3-4 semanas, y al mismo tiempo parece un montón de tiempo, si tuvieses que sacar fotos, 3 fotos, 2 fotos de esto que fue sucediendo y nos tuvieras que contar esas fotos que representan lo que están haciendo, por ahí es medio complejo lo que te estoy pidiendo, pero ¿qué fotos podrías mostrarnos? Mira, yo te puedo mostrar fotos de trabajadores de la educación sacándose fotos. Nosotros lo que le estamos diciendo es que tenemos un loguito que se saque una foto con la máscara puesta y su centro de salud o su hospital, ¿no? Pero más que para agradecer, también para reconocernos como trabajadores que estamos cooperando, ¿no? Por ejemplo, el otro día vino el jefe de guardia de traumatología del hospital Álvarez, que tenemos acá a 2 cuadras. Y nada, y se da una cosa de reconocimiento laburante, ¿no? Digamos, como qué bueno que la educación esté colaborando también con esta, que no estemos solos los de la educación, o sea, me parece que lo que está abriendo este tiempo es también un poco eso, ¿no? Un poco la percepción a desmercantilizar por un lado y a desneoliberalizar también algunos vínculos, algunas relaciones que empiezan a ser parte ya de un colectivo común de trabajadores, ¿no? No solamente unas gracias en abstracto por alguien que es bueno, sino como trabajadores que nos reconocemos y que nada, nos damos fuerza, ¿no? Como el tipo me decía, el doctor, bueno, qué bueno, me voy con muchas ganas de acá, ya vamos a volver, no sé, como que ojalá que quede instalado en el imaginario, en el ánimo social, las ganas de seguir reconociéndonos como trabajadores que contribuyen a mejorar las condiciones de vidas comunes de la población, ¿no? Y sobre todo de los que menos tienen y más necesitan, ¿no? Me quedé pensando, Sergio, en la respuesta que me diste a la anterior pregunta que te hice yo acerca de si estaban proveyendo al gobierno de la ciudad. Y lo que me quedé pensando es lo siguiente. Te lo dejé en una nebulosa, ¿no? No, es que me encanta la parte romántica, y no lo digo despectivamente, todo lo contrario, que tiene la acción y el enlace entre laburantes, pero también uno ve que después el gobierno de la ciudad va y compra y paga fortunas por barbijos que ni siquiera sabemos si sirven, ¿no? Sí, sí. No, y también hace uso de esto, qué sé yo, el otro día salieron en medios de comunicación y, bueno, representantes del gobierno a poner en valor esto. Son planos distintos en donde, bueno, qué sé yo, estamos dentro de una lógica que es compleja, la sabemos, la entendemos, y está bien que así sea, y son las reglas del juego que nos toca jugar, no renegamos de eso, pero bueno, por eso digo, dentro de esas distintas capas, dentro de las cuales una es que el gobierno de la ciudad también lo tome como propio, porque de alguna manera también lo somos, es también poner en valor y de manifiesto que esta es una iniciativa que surgió desde abajo hacia arriba. Y más que desde abajo hacia arriba, desde abajo hacia el costado, ¿no? claro. Hacia los trabajadores mismos, hacia este problema, y que después va tomando distintas capas, se va tomando distintos relieves y va tomando distinta dimensión pública. Pero al contrario de lo que vos me decías, digo, me parece que justamente mi discurso intenta desromantizar un poco esto. Somos trabajadores que tenemos infraestructura y que venimos acá y no somos ni siquiera voluntarios, claro, venimos porque es nuestra tarea hacerlo. Claro. ¿No? Digamos, como que tratar de torcer un poco el discurso dominante me parece que es fundamental hoy en día como para volver a politizar nuestra relación entre las personas y con las cosas, ¿no? Yo quiero una porque a mí el tapabocas no me sirve porque tengo el gesto de tocarme la cara todo el tiempo y necesito algo que me lo impida. Claro. ¿Qué hago? ¿Cómo hago? Y vení al centro de formación 24 y te damos una. Y en todos los casos es así, digo, para la gente se tiene que acercar al CFP allí en... Mira, en realidad no, porque si no va a venir todo el mundo individualmente, hacemos algunas excepciones, obviamente, pero estamos priorizando centros de salud, hospitales, bien, CESAC, comedores, organizaciones de bien público que estén colaborando en la pandemia. ¿Y les pedimos a las organizaciones o a esos grupos que se acerquen ahí o les damos un mail? No, que se conecten vía WhatsApp o con alguno de nosotros, y ahí nosotros tenemos ahí una planilla que vamos agregando por orden y bueno, vamos haciendo, una vez que lo tenemos, lo ponemos en unas bolsitas y bueno, le decimos o que lo vengan a retirar o vemos cómo coordinar la entrega. Bien, y les decimos que de última, si no los encuentran ahí al CFP 24 vía WhatsApp y eso, nos buscan a nosotros y los enlazamos. Perfecto. Para que puedan comunicarse. Yo paso a buscar la mía en cualquier momento y te mandamos un abrazo y, bueno, y felicitaciones gigantes, pero no por esta acción, sino por lo que es el CFP 24 y la casona, por lo que implican para un sector importante de los habitantes de la ciudad de Buenos Aires, que tenemos esperanzas en construcciones diferentes a las habituales. Abrazo. Bueno, muchas gracias y gracias por difundir esto. Hemos charlado con Sergio Lesgueveris, él es el director del CFP 24 Posta. Para quienes están en Buenos Aires, cuando se termine esto, péguense una vuelta Morón y Artigas en el barrio de Flores, a 3 cuadras de la Plaza Flores. Pero digo también, para quienes están escuchando en otros puntos del país, son esas experiencias hermosas que vale la pena contar. Lo encontré. Qué lindo. Me encanta. Me quedé pensando que me enganchaba este tema como niño, porque me reenganchaba este tema particularmente. Creo que es el diálogo. Alegre mascarita que me gritas al pasar. ¿Qué haces? ¿Me conoces? Adiós, adiós, adiós. Yo soy la misteriosa mujercita de tu afán. No finjas más la voz abajo el antifaz. Tus ojos por el corso van buscando mi ansiedad. Tu risa me hace mal. Mostrame cómo sos. Bueno, tenía que ver con el corso y con el carnaval. Con sonora burla suena la corneta de una pispireta, dama de organdí. Y entre risa y burla. Obviamente, como casi todos los tangos de aquella época, no nos pasa el filtro de género, seguramente, ¿no? No, claro. No hay manera. No, bueno, está la contradicción siempre, porque yo tuve una etapa de mi vida de mucho consumo, por ejemplo, de Julio Sosa, y sí, no pasa una el filtro, y ahora es como que se me hace muy difícil escucharlo. Disfruto cuando pone alguien el tango, yo lo disfruto, me hago la tonta y lo disfruto, yo no puedo ponerle play. Digamos que tenías un consumo problemático de Julio Sosa. Tenía un consumo problemático, sabés que escucho esta canción y la que se me viene es otra que dice, pobre solterona, te has quedado sin ilusión, sin... Y es tremenda esa canción. Es una mujer que no se quiso casar. Y él, es pobre solterona, te has quedado. Y con el tema el término solterona, que mi mamá también lo escuchaba, lo decía, ¿no? Estaban las solteronas de la esquina y era como tremendo y traumático ser una solterona. Sí. Que por suerte todo eso ha reencauzado y lo hemos podido revertir. A su favor, él cantaba, ¿no? No eran letras suyas, pero era el varón del tango, así le pero decían. Elegía, que... Fernando elegía que sí, cantara. Más vale, más vale. Otra época, no podemos sacar de contexto histórico, está todo clarísimo. Y además, esto del varón del tango era, o sea, entre los machistas él era el varón del tango, digamos, ¿no? Ya normalmente eran todos machistas. Esta canción tenía letra de Francisco García Jiménez, vaya a saber uno quién es. Consigna en Hasta que vuelvan los abrazos. Insufribles unas mosquitas muy pequeñitas que dan vueltas y vueltas y no hay lavandina que las mate. Está respondiendo Toti de Parque de los Patricios a la consigna del día de hoy, que ¿quiénes son los insufribles de esta cuarentena? Uh-huh. Eso es lo que tenés que responder al 11-31-81-31-26. Mariano, y aparte nos dice, no maten a Moris, ¿qué les pasa? Mariano de San Cristóbal dice... la respuesta más piola nos la dio el laburante de Facimpat. Los insufribles son los empresarios que no quieren dejar de ganar en la cuarentena, ni nunca. Abrazo sanitario desde San Cristóbal, pero con el corazón en Mataderos. Abrazo grande, Mariano. Roberto de Becar dice, insufrible la vacunación antigripal para adultos mayores. Asistir a la farmacia un día por terminación de DNI y si conseguís dentro de los 10... números, tu turno, luego el próximo para vacunarse. Es un lío para los adultos mayores vía PAMI poder vacunarse. Hoy, de mañana les contamos, pero hoy vía obra social tenemos que ir a que se vacune Euge, que está en grupo de riesgo por ser asmática, así que después les cuento, pero seguramente nos va a ir mucho mejor que a los jubilados. Y uno se pregunta, ¿por qué? Porque tenemos una prepaga. Y la verdad, no está bueno, ¿no? No está bueno. Y después tengo a Agustina que nos dice desde Lanús, creo que... Buen día, les insufribles son... Me la complican a propósito, ¿eh? Que te compliquen de esta manera. Les insufribles son quienes se sacan foto con el tapabocas. No es una moda, no molesten, tiene razón. Eso de banalizar... el uso del tapaboca. Y dice que esa música es re corchazo. Yo creo que era cuando estaba sonando Muchacha Ojos de Papel. Tirame una cumbia, dice. No puedo intervenir en la música que... Mentira, pasaste tango, se vele. No puedo intervenir. Vos le decís a nuestra audiencia, a quienes están ahí acompañándonos, que están complicando. En realidad la pregunta nuestra es ¿quiénes son les insufribles? O sea, están respondiendo muy bien la pregunta. Claro, exacto. La difusión de Julián ya incluía la E, digamos, ¿no? Bueno. Diez minutos nos separan de las 12 del mediodía, queda todavía más en Hasta que vuelvan los abrazos. Hemos hecho recorridos del mundo, hemos hecho entrevistas a Andrés Blanco, trabajador de Facimpat, fábrica sin patrones. También recién ha pasado Sergio Legueberis del Centro de Formación Profesional CFP24 del barrio de Flores. Todo esto va a estar subido a la web por si querés recomendar las entrevistas, querés volver a escucharlas. Uh-huh. Decís, estuvo buenísimo. Bueno, escuchá. Bueno, dentro de un ratito nada más van a estar subidas a nuestra web. En Hasta que vuelvan los abrazos.blogspot.com podés, o .com.ar, Hasta que vuelvan los abrazos.blogspot, podés escuchar los programas enteros o recomendar que se escuchen y buscar los recortes en Radio Cut y o Radio Cat, como quieras decirle, y bueno, y alguna gráfica cada tanto cuando podemos. Hasta que vuelvan los abrazos por la retaguardia. Hola, ¿cómo están, queridos oyentes? Quiero saludarlos desde acá de Cusam y presentarle una obra que se llama Cuarentena Obligatoria, la cual está hecha por los estudiantes de Cusam, que estamos privados de la libertad, y el grupo se llama Talentos Ocultos. La obra fue escrita por Silvana Ortiz y está siendo dirigida y editada por el profesor Sebastián, el cual tenemos acá en Cusam. Así que espero que les guste.

¿Sabés que ahora, bueno, me llamás a hablarla encima si te rosa, pobre, que es una falta de respeto, pero hay algo particular que pasa con la música y los uruguayos que acabas de nombrar, que la verdad es que no le dan muchísima más bola a la música que acá en la Argentina, en el nivel inicial desde el nivel inicial de educación. No es una materia más, viste que la clase de música es medio para hacer cualquiera, bueno, exacto. No. Allá te dividen por voces, se le da mucha bola a la música. Así que, no sé, pero bueno, no sé si tiene que ver con la voz grave, pero sí con la formación de las voces hay algo particular, ¿eh? Y de lo cual escuché a muchos uruguayes orgullosos. Hoy por la tarde anduvo entre papeles, averiguando cómo he sido, cómo ha sido mi vida, cuánto tiempo perdí, cómo escribía, cuando había verduleros que venían de las quintas, cuando tenía dos novias, un lindo jopo, dos pares de zapatos, cuando no había televisión, ese mundo a los pies, violento, imbécil, abrumador. Me aburro, ¿qué hago? No, yo lo estoy disfrutando. Mira todas las imágenes que dijo recién. Hoy anduvo la muerte entre mis libros, buscando mi pasado, buscando los veranos del 40, los muchachitos bajo la manguera, las siestas clandestinas, los plátanos del barrio asesinados, tallados en el alma. Hoy anduvo la muerte revisando mi abono del tranvía, mis amigos, sus nombres, las noches del café Montevideo, las encomiendas por la onda con olor a estofado, revisando a mi padre y su berreta, su Valdomir, revisando a mi madre, su hemiplegia, al Uruguay ballista, a Aristides querido, a mis anarcos queridos bajo bandera, bajo mortaja. Necesito una guitarra eléctrica a esta altura. Bueno, yo me voy a ir a escuchar a Zita Rosa, entonces, no sé, voy a buscar. Me gustó toda la narración, cuántas imágenes. Hoy estoy en un día que necesito imágenes, se ve. Sus ojos y sus dientes, bajo sospecha de subversión. Y no hallo nada. No pudo hallar a Valle, ni a mi padre, ni a mi madre. Uy, se me escapó una batería. Ni a Lenin, ni al príncipe Kropotkin, ni a Uruguay, ni a nadie. Uy, se me escapó un rock, se me escapó el Zeppelin, ¿qué hago ahora? No lo puedo parar, no sé cómo se para. ¿Cómo se para la música de Spotify? No, no soy de esa época, ¿qué hago? No te, mirá, en eso no te puedo ayudar. Ay, lo voy a tener que dejar, ¿qué hago? Una falta de respeto, perdón, Alfredo, y perdón al sueco. Ay, conseguí pararlo. De mi casa, por todas las ventanas de todo el barrio, por todas las ventanas de todos los cuarteles y de todas las cárceles. Bueno, vayámonos porque este tipo tiene para 12 minutos más. Vayámonos y que lo corte el automático de la radio. Despidámonos hasta mañana, si te parece. No lo va a cortar el automático de la radio. Alfredo Zita Rosa se va a despedir como corresponde y va a decir hasta mañana. No, pero a las 12 y 5 tienen que comenzar las repeticiones de los programas de anoche. Es la grilla incuestionable de la retaguardia. Bueno, mirá, que charlen con don Alfredo. Mirá, te lo muestro, por si no me crees, Giselle, ya que no estás acá en el estudio. ¿Ves? Ahí donde están los eventos, dice 12.05. Oh, sí. Y tendría que terminar a esa hora como mucho. Bueno, nosotros igual nos podemos ir despidiendo y bueno, si quieres darle paso a Led Zeppelin para que cerrara arriba este martes 14 de abril y nos reencontramos mañana a las 10 de la mañana aquí en la retaguardia hasta que vuelvan los abrazos. Estos no son uruguayos, por la voz. We'll be right back. Hasta que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia.